Amanecía y entre mis brazos te quedaste, bella mujer. Te puedo amarnos toda la noche, besando tu boca sabor a miel. Te puedo amarnos toda la noche, besando tu boca sabor a miel. Te miro y estás dormida, casi ni siento tu respirar. Ay, qué lindo que fue quererte y toda la noche poderte amar. Ay, qué lindo que fue quererte y toda la noche poderte amar. Dios quiera que el destino nunca te aleje de mí, porque estoy seguro que no podría mi dulce amor vivir sin ti. Porque estoy seguro que no podría mi dulce amor vivir sin ti. Y se va la segundita, mi amor. Es que siento que a tu lado encontré el verdadero amor, aquel que tanto yo había buscado para aliviar mi corazón. Aquel que tanto yo había buscado para aliviar mi corazón. Te miro y estás dormida, casi ni siento tu respirar. Ay, qué lindo que fue quererte y toda la noche poderte amar. Ay, qué lindo que fue quererte y toda la noche poderte amar. Dios quiera que el destino nunca te aleje de mí, porque estoy seguro que no podría mi dulce amor vivir sin ti. Porque estoy seguro que no podría mi dulce amor vivir sin ti.